Chisón. Otra comunicación es posible a través del 105 de la FM en Chisón, Radio Crash, la radio abierta para los que no tienen voz en los medios convencionales. Accede a los podcasts de los programas a través de nuestra página Radio Crash 105 FM, Radio Crash en Chisón. Estamos por ahí, aquí estamos un lunes más en La Voz del Árbol, en Radio Crash, y como siempre muy bien acompañado, pues por, pues no sé, ¿qué puedo decir de él? Nada que no sepáis ya. Hoy estoy muy bien acompañado por una vez más por Aníbal López, nuestro asesor musical. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme, ya en, lo sabes. En este lunes que digo, ¿a quién puedo llevar? Y ahí está Aníbal, ahí está siempre. Siempre dispuesto. Siempre dispuesto. Sí, sí. ¿Con qué nos sorprenderá hoy? Estoy preguntando yo. Siempre nos sorprendes gratamente. Novedades. Incluso cuando hiciste novedades. El programa especial de RAS. También. Con novedades vas a sí, ponernos el otro día traje, bueno, recordaréis que trajimos novedades de últimos lanzamientos del jazz, y hoy, pues bueno, como el otro día quedaron cosas así por poner, pues, sin poner, ¿no? Pues vamos a hacer la segunda parte de bien, eso tiene buena pinta. Cosas nuevas de este año y del año pasado, básicamente. Somos unos modernos, ¿qué vamos a hacer? Sí, ¿no? Sí. Yo soy más del jazz contemporáneo que de los clásicos. Ay. Que tengo mis debilidades también, por algunos, pero... Sí. Un tal Grant, ¿no? Un tal Grant, por ejemplo. Un tal Miles. Sí. Hay, bueno, son tantos y habría mucho que decir, ¿no? Si empezamos a echar la vista atrás, son muchos los grandísimos músicos y grandes discos que nos han dejado, pero... Pero bueno... Sí, pero esto nos queda más cerca, ¿no? Sí. Sí, más cercano, me imagino que, todo. Bueno, en tus programas siempre la gente tira más de lo... Pues bueno, por desmarcarme un poco de los demás, pues... Últimos lanzamientos, que a lo mejor la gente está menos... Yo la verdad es que siempre que vienes aquí siempre descubro cosas, porque no estoy muy al día de... Hasta yo mismo, preparando los programas, descubro muchas cosas. ¿No? Sí, no estoy tan al día como puede parecer a lo mejor en tu programa, ¿no? Este loco debe estar al día de todos los lanzamientos. Ni muchísimo menos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, cuando me invitas al programa, pues siempre elaboras un poco, preparas, te informas, sacas datos ahora que es tan fácil con el internet, sí. Que no teníamos antes y ahora está todo. Había un amigo, Mauro Urriza, que, bueno, un pianista que murió este verano. Sí. Y me acuerdo que fui a Pamplona la vez, los primeros programas que hice, ¿no? Y fui por allí y le comenté lo del programa, porque además lo había citado a él en uno de los primeros programas, lo había puesto en su música. Y le dije, ojo, pues tienes que escuchar el podcast. Y como tocamos dos días, al día siguiente ya lo había escuchado, ¿no? Y me dijo el tío, joder, tío, ¿cuánto sabes, tío? Es que, digo, pero si lo estoy leyendo. Que la radio engaña mucho. Claro, lo estoy leyendo del disco de internet. Y la televisión también, porque está todo en prompters y lo leen todo. Lo están leyendo y la ahí. Tenemos nuestras notas, nuestras pequeñas chuletas. Y... Sí, pero me hizo gracia eso. Joder, ¿cuánto controlas? Digo, no, joder, qué va, sí. No, está todo preparado. Está todo preparado, está ahí, lo estoy leyendo. Hombre, una base tenemos, ¿no? Hay que tener un poco también... Sí, vamos a decir sí. Que venimos con todo ahí, con la lección aprendida, ¿no? De memoria, ni mucho menos, pero sí es verdad que, que engañamos un poco, ¿no? A la audiencia. Y a ver qué nos tienes preparado hoy. Bueno, pues... ¿Con qué vamos a empezar? No sé, la verdad es que hoy el programa es un poco improvisado porque, bueno... Sí, te avisé a última hora. Me avisaste tarde, pero no pasa nada porque ya sabes que no hay ningún problema. Y nada, estuve preparando una selección de canciones así en casa hoy por la tarde y como siempre intentando buscar diferentes cosas de diferentes países, músicos, diferentes instrumentos, etcétera. Y bueno, últimamente me llamó la atención un disco de un trío noruego que está liderado por un tal Helge Lien, que es un pianista y bastante joven, es del año 75. Y tiene una formación a trío con piano, que toca el mismo, bajo y piano. Bueno, es una formación dos pianos bastante... y bajo. ¿Eh? ¿Dos pianos? No, perdón, no, batería, batería. Ah, vale. Batería, piano, sí, repetí lo de piano. Sí, batería, sí, sí. Piano y. Qué pena, y bajo. Digo. Joder. No, qué pena, no, qué coñazo. No, dos pianos, no, por Dios. Batería, bajo y piano, es una formación bastante. Bueno, sí, habitual, bastante estándar. ¿No? Sí, bastante estándar. Y suenan muy bien, ya te digo, es un trío noruego. Tienen solamente dos discos como trío. Él, bueno, tiene ya más en solitario, etcétera. Pero como trío, pues creo que tienen, no, tienen más, me parece. Ahora mismo no sé, pero tienen unos cuantos. Pero bueno, sacaron el año pasado uno que se llama Badgers and Other Things, and Other Beans. Y bueno, podemos poner, si te parece, el tema que abre el disco, que se llama More. Muy bien, perfecto. Bueno, esto ha sido una prueba para ver si estabais atentos y... No era el Helge Lien Trio. Había una voz, no sí, sé, había tiene una voz muy aguda, sí. El tío, y ya ves que... Estaba luego. Sí, ha habido un error de coordinación, no te dije los números. El orden, pensé que iban en el orden. Sí, no, yo me salto los órdenes, me salto todo. Nos gusta, vale. No era la 1, era la 3. No, es mucho más tranquilito. Vale, pues a ver si... Esto tarda un poquitín el reproductor en empezar, pero bueno, tenemos tiempo. Creo. Pues ahí estamos, lo conseguimos. ¿Cómo corres, eh? Sí, oh, tengo una velocidad, soy pequeño, pero tengo una velocidad en punta. Pero tienes zancada, ¿eh? Sí, sí, sí. Como arrancaste por el pasillo para adelante. Es que pasa lo de siempre, siempre me pilla ahí el toro. Que nada, estamos comentando de los noruegos, ¿eh? Sí. Que hay Noruega. Bandas por ahí interesantes. Hay de todo por ahí, sí. No solamente metal extremo, como tú dices. Sí, sí, sí, hay grupos de jazz interesantes. Sí, luego escucharemos otro. Es que hace tanto frío que, claro, se quedan en casa, tocando, practicando. Estudiando. Claro, sí, en Islandia, en Suecia. Bebiendo por sin eso parar. Por eso son todos tan buenos, yo creo, porque tienen pocas horas de luz. Entonces, bueno, muchas horas en casa. Casi todos tienen un garaje o un sótano donde ensayar. Uh-huh. Bueno, yo por lo menos me lo imagino así. No sé si será verdad, pero es curioso, ¿no? Me acuerdo hace poco que fuimos a ver a una banda islandesa que se llamaban Vintage Caravan. Ajá. Y tendrían 20, 21 años. Bueno, tenían una potencia en directo, una manera de tocar terrible, ¿no? Y luego tuve la ocasión de hablar con uno de ellos, ¿no? Y decía, uh-huh, ¿pero cómo podéis tocar tan bien siendo tan jóvenes, ¿no? Y me miraba como diciendo, bueno, ¿y por qué no? Supongo que para ellos es algo. Pero a mí me llama la atención, ¿no? Que siendo tan jóvenes tengan ya esa destreza con el instrumento. Yo creo que aquí, no sé, me parece, ¿no? Que en España no tenemos esa precocidad, digamos. Vamos como más despacio, ¿no? Cuando adquirimos, o cuando adquirís, ¿no? Hablando de músicos, de cierta destreza, pues generalmente ya es a edades más avanzadas. Pero es que te viene gente de por ahí arriba que te deja pasmado, ¿no? No sé si. Creíamos que es el sol, entonces, ¿no? Y yo me imagino que será por eso, ¿no? Aparte de que en las escuelas yo creo que también le dan mucha más importancia a la música, sí, que aquí, sí, en España. Sí. Que Europa, por supuesto. Sí, sí. Entonces, con 20 años ya tienen el culete pelado. Siempre tiene un bagaje musical mucho más grande que sí, aquí, ¿no? Sí, ¿no? En las escuelas, en los institutos. Y, sí, sí. Sin duda. Y en los conservatorios, me imagino. Claro. Pues nada, ¿qué vamos a hacer? Pues nada. ¿Sigamos con el siguiente grupo? Pues sí, no sé. Vamos, bueno, como siempre, como ya sabes, siempre traigo algún batería. Y hoy traje uno de mis preferidos, que es Gavin Harrison. No es específicamente un baterista de jazz, pero bueno, acaba de editar de sacar un disco que se llama Cheating the Polygraph, uh-huh, engañando al polígrafo, y hace varias canciones. Bueno, Gavin Harrison es un baterista inglés de Londres, es el batería de Porcupine Tree, la banda de rock progresivo. Toca también con King Crimson, uh-huh, y ha trabajado con infinidad de músicos, ¿no? Bueno, mismamente italianos, Baglioni, Battiato, Ramazzotti, bueno, con muchos, ha colaborado con infinidad de músicos, Iggy Pop, Lisa Stansfield, etcétera. Pero bueno, es conocido como el batería de Porcupine Tree. Bueno, yo diría que de la mejor etapa de Porcupine Tree, que es a partir del año 2000. Uh-huh. Y acaba de sacar un disco donde repasa algunas de las canciones de esta banda, pero en clave un poco como de jazz o de big band, tirando de muchos metales y dándole un poco una vuelta ahí al tema. Uh-huh. Y bueno, pues interesante. La verdad es que lo escuché hoy por primera vez. Andaba con ganas de oírlo y hoy me pude hacer con él. O sea, que ya es primicia de la leche. Es una pequeña primicia, sí. Y ya te digo, hace una especie de construcción de las canciones así, de algunas de las canciones más importantes de más famosas de esta banda. De ellos, ¿no? Y bueno, entre ellas está el Sound of Musak y el So Called Friend. Es una especie de, bueno, hace las dos canciones en una. De medley, como dicen los ingleses. Una especie de medley, sí. Sí, sí. Gavin Harrison, a ver si ¿qué te parece? Sí, sí, este ya, además ya lo traje esto otra vez. Posiblemente, sí, sí. Posiblemente. Pues ahí la big band de Gavin Harrison. Gavin Harrison. Gavin. Que está guay, ¿no? Bien, ¿no? Sí, bien. Sí. Muy guapo. Aburrido, pero bien. Yo soy muy fan del grupo de Porcupine Tree. Sí, porque, joder, tarareabas el tema ahí mucho, mientras mucho. Los vientos iban ahí a toda leche. Claro que sí. Pero guay, muy bien. Un gran descubrimiento. Muy bien. Pues seguimos con música. ¿Qué tenemos por ahí? A ver qué tenemos por ahí. Tengo las ojos. Bueno, podemos escuchar el que se nos coló antes, si te parece. Uh-huh. Que es el último disco de Weckl, con Jay Oliver, que es un pianista americano, creo. Y tampoco tengo mucha información de este disco, pero tiene ahí un tema. Hace una versión del clásico de Stevie Wonder, el Higher Ground, con una voz portentosa, que no sabemos de quién es. Él seguro que no, ¿no? ¿Eh? No, él no canta. Él bastante tiene ahí con... con lo suyo. Con lo suyo, que no para de... de joder la marra. Que toca mucho, ¿eh? Toca mucho. Toca demasiado a veces, ¿no? Es decir, un poco menos también. No sé el estilo de mis baterías preferidos, pero bueno. No, ¿verdad? No, a mí tampoco. Demasiado desparrame a veces. Sí, uf, tocaba mucho. Hombre, no se le puede reprochar nada, ¿no? Porque decía una vez que para tocar así, que llevaba tocando, pues, estudiando 8 horas diarias durante, no sé si decía, 30, 35 años. Uh-huh. 8 horas diarias, una locura, ¿no? Pero bueno, es el virtuosismo. Es el estilo de él, ¿sí? Sí, es el estilo de él, ¿no? De tocarlo todo y llenar muchísimo. Uh-huh. Pero bueno, a veces es verdad que con más silencios, pues, se consigue a veces... Bueno, es cuestión de gustos. Es cuestión de gustos, sí. Es como los guitarristas, los que son tan rápidos. Sí, los guitarristas también son muy frikis. Es que los baterías y los guitarristas se parecen en eso. Hay mucho, ¿verdad? Friki de la técnica. Bueno, y son instrumentos muy versátiles, ¿no? Que te ofrecen ahí unas tantísimas posibilidades de tocarlo de maneras tan tan diferentes que, uh-huh. bueno, luego cada uno a la hora de escucharlo pues tiene sus preferencias, ¿no? A mí desde luego tampoco es... O sea, me gusta cómo suena, pero bueno, prefiero otras uh-huh. formas de tocar, ¿no? Uh-huh. Pues nada, después de esta introducción tan satisfactoria para Weckl, vamos a escucharle. Ya, poniéndole pegas a Dave Weckl, bueno. No toca un pijo. No tiene musicalidad. Tiene una mierda. Nah, lo pasamos al siguiente. Venga, ponlo, ¿qué más? Venga, lo vamos a poner igual. La que lleve broma. Es un clásico. Bueno, es una canción muy conocida de Stevie Wonder, que por cierto, hacían también los Chili Peppers. Hace ya muchos años, cuando no eran tan, tan famosos. Tiene una versión de Higher Ground. De hecho, yo escuché antes la de Chili Peppers cuando era así. Que la de Stevie Wonder. Sí, sí, sí. Como tantas veces pasa, ¿no? Suele pasar eso, sí, sí. Sí, sí. Quizá, pero que esto era de... Y luego te gusta más, claro, la versión que la original. Claro, claro. Digo, pero que esto era tan antiguo, era de Stevie Wonder. No, mola la otra. Sí, sí. Muy bien, pues vamos a escuchar entonces esta, ¿no? Sí. Esta vez sí, esta es la que pusimos antes. Eso es. La 1. Keep on learning. Soldiers. Pues después de poner pingando a David Wecker. Parece una máquina, pero es una persona, ¿eh? Es una máquina, repartiendo golpes en cada momento. Sí, sí, muchos, ¿eh? Muchos, muchísimos. Pero bien, bien repartidos. No, está bien, sí. Todo en su sitio, ¿eh? Musicalidad cero, pero... golpes millón. No. Oye, si nos escucha Paulino, nos mata, que es uno de sus baterías preferidos. Bueno, no, me parece. No, es uno de sus intocables. Vale. Pero bueno, le gusta, menos mal. Le gusta, pero que no se enfade, ¿eh? Que no se enfade con nosotros. No. No, es por el Porto este que ya empieza el a hacer vino su... de Porto que me estás invitando. Empieza a hacer efecto ya. Sí, sí. No sé cómo va a acabar esto, ¿eh? Sí, sí. Que entra bien, está frío. Está rico, es dulce. Es dulce. Lo tiene todo. Lo tiene todo. Ya sabéis, vino de Porto. Hacemos anuncios y todo. Sí, sí. Bueno, que prosigamos, que las tonterías se nos acumulan. Ponemos música, ¿no? Sí, sí, mejor que hacer chistes. Sí. Se nos da mejor, yo creo. Bueno, vamos con un guitarrista. Venga, vale, tanto, gracias. Tanto baterista. Larry Coryell, guitarrista tejano, mayor ya, ¿eh? Desde sí, el año 43, es un clásico ya. Sí. No sé qué te parece Larry Coryell, supongo que lo conoces, ¿no? No es de mis preferidos, o sea, porque no lo he escuchado demasiado, quizás ya. También. Y bueno, el estilo tampoco es de los que más he escuchado, pero bueno, así que... Es un gran guitarrista, me imagino. Sí, sí, bueno, yo no entiendo mucho, pero... nada. Vamos a poner la pingando otra vez. Pues... No, vas a hablar mal de Larry Coryell. No puedo, bueno, no tengo más argumentos. No, primero lo escuchas. Sí, primero lo escuchamos y luego ya opinas. Es un tema ahí bastante... mucho riff. Sí. Suena duro este, ¿eh? Que es del último disco, entonces. Sí, se llama Heavy Feel. Y viene con una banda, Matt Montgomery al bajo, Mike Hughes a la batería y George Brooks al saxo, el cuarteto. La verdad es que no lo escucho demasiado, ¿eh? Tampoco puedo hablar bastante, de él. Este por lo menos suena bastante potente, el tema este, del último disco, ya digo. Leí que lo había grabado en un día, que parece ser que eso en los discos de jazz no es muy, muy raro. Que muchos de los grandes discos de la historia, sí, tengo entendido que se grabaron sesión, en sí. Una sesión. ¿Qué máquinas? Bueno, pero es que la música es así, ¿no? Yeah. Sobre todo el jazz clásico, ¿no? Quizás ahora el que se hace ahora todavía puede tener más pistas o más cosas que se graben más, tal, pero para coger el, ¿no? Digamos, el espíritu, tiene que ser una grabación ya, esa grabación. Sí. En una sesión si y... Si queda mal, pues mala suerte. Sí. No, y esta gente que toca tan bien... Pero normalmente no les quedaba mal, ¿eh? ¿Eh? Que normalmente que no les quedaba mal. Porque eran muy buenos. ¿Sabes? Porque eran muy buenos. No como Dave Weckl. Que seguro que lo grabó en un mes, ese. Claro, claro. Y dices que este golpe no me gusta aquí, ¿no? Quedó aquí un poco fuera de sitio. Claro. Pues lo estamos diciendo cachondeo, pero seguramente puede ser verdad. Es posible que sí, sí. Es probable que se tirara ahí horas y horas. Pero bueno, también es otro estilo, ¿eh? Lo que él hace, ¿no? Es sí, otra sí. Historia, ¿no? Es como el jazz improvisado. Así. Es verdad. Pues nada, vamos con Larry Coryell para criticarlo ahora. Venga, acto seguido. Heavy Feel. Venga. We'll be right back. Pues sabes que te digo que me moló el Larry. Sí, ¿verdad? Sí, sí, tiene un, ahí un toque macarril que mola. Sí, ya te dije que sonaba, sí. Sonaba fuerte, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Mola, bien por Larry, que tiene 72 años. 72. Ahí está. 72 años y ahí sigue dándole a la guitarra. Toma nota, Carlos. Sí, sí, ya tomé nota. Es que sonó aquí como WhatsApp, entonces me quedé ahí un poco. Muy bien. Pues no sé, ¿qué más podemos oír? Podemos escuchar uno de esos discos que tenemos por ahí. Maravilloso. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué te apetece? Pues no sé, escuchamos a San Campos Trío, por ejemplo, que... Que lo tendremos en breve por aquí, nos ¿no? tenemos esta semana por Gijón, el viernes concretamente, en el Plaza 12, 10:30 de la noche, conciertazo. Hay una cita ahí, bueno, ineludible. Sí, sí, sí. Tengo muchas ganas de volver a verlos. La sí. verdad es que además son en un bar, trío... Sí, además es un sitio que... Sí, se ven muy bien los conciertos, se escucha bien. Sí, porque la última vez lo vimos en el antiguo instituto, que bueno, hay un, es un piano. Ah, tú lo viste sí. allí, ¿no? No, ah, no, no, no estuviste. No, ahí estaba ah, yo... Ah, es verdad, joder, claro. Sí, sí, sí. Ese sí, me lo sí. perdí. Creo que fue 8 de octubre. 8 de octubre del año pasado. Sí, sí, sí, es sí verdad, que no pudiste ir. Que era miércoles y luego había jam. Pero lo que voy es que en un bar, pues mola más. Sí. Hombre, no hay piano de cola y tal, pero el ambientillo es más sí, agradable. Sí. No, y siempre es un lujo ver músicos y, en este caso, tríos de esta... Con música propia y tocando súper bien. Sí, sí. ¿Y qué tema te apetece del disco, del último disco? Pues no sé, segundo, el tercero, no sé cómo... Segundo tema me parece que está bastante bien, por ejemplo. Pero bueno, si quieres elegir tú el tema, me parece... ¿Puedo elegir yo? Estupendo, sí. Pues el segundo tema. Pues muy bien. Pues ahí va. Pues si queréis escuchar esto y mucho más, el viernes a las 10:30 en el Plaza 12, ahí estará el trío de Sean Campos presentando su último disco, Entropía. Uh-huh. Ahí estaremos, ¿no, Aníbal? Estaremos ahí, por supuesto. Y tengo por ahí un oyente anónimo que me ha escrito, porque yo interactúo con los oyentes, ¿sabes? Que a la Ricoria este que le sobraron todas las horas de grabación en este disco. No sé, es muy crítica. No sé cómo interpretarlo, pero... Que se explique. Bueno, ya se ha explicado porque ya estoy... Pero, o sea, sí me gusta que la gente opine sobre lo que estamos aquí tratando. Eso es que nos escuchan. Sí, que no es poco, que claro. Vaya moral que tienen también. Claro, claro. ¿Con qué continuamos? Pues vamos a escuchar, si te parece, al octeto de Steve Lehman, que es un saxofonista neoyorquino, muy joven, es del año 78. Y bueno, su música anda ahí un poco en el jazz, bastante experimental, una uh-huh. música bastante compleja. Bueno, ya de mano la formación de octeto llama bastante la atención, ¿no? Con vibráfono, con trabajo, batería y varios metales. Uh-huh. Una formación así bastante potente. Y ya digo, suena bastante complejo, pero bueno, melodías así... Identificables. Ah, bueno. Sí, bastante interesante. Yo ¿No lleva piano? No, creo que no. Creo que no. Vibráfono. Uh-huh. Piano no. Bueno, Steve Lehman es el saxofonista y luego hay más metales, no sé, hay trombón, hay trompeta. Otra cosa que ves, contigo siempre descubro cosas. Bueno, no sé, tiene un par de discos nada más. En el 2009 sacó un disco que creo que tuvo muy buena aceptación. El New York Times lo ponderó mucho, tuvo muy buena crítica. Y este que vamos a escuchar ahora pues es el segundo, el último disco, que es del año pasado, del 2014. Uh-huh. Y tiene un nombre muy raro que no sé en qué idioma está siquiera. Se llama Mise en Abime. No sé si será... Es que no sé en qué idioma está. Pues si no lo sabes y tú, lo de Abime viene con un signo raro. Es que no lo sé. No es inglés. Pero creo que inglés no es, ¿no? No es. El título sí. El título es Beyond All Limits. Es más allá de todos los límites. Pero el nombre del disco me desconcierta. Pues vamos a escucharlo a ver si nos aporta algo. A ver si luego, dudas. Si me iluminas tú después. Seguramente. Nada más escucharlo, seguro. Te ilumino. We'll be right back. Pues me mola el chifle este, ¿eh? Un poco chifle, ¿eh? Decías. Un poco chifle, pero guay, ¿eh? Estaba guay, sí. Con tuba y todo ahí, joder. Tuba. ¡Ay, madre! No trombón, tuba. No, y trombón también, ¿eh? También había. Sí, había una metalada ahí considerable. Sí, yo es que me pierdo. Ya en cuanto empiezo a ir más de dos... Tú y ese otro tipo de metal. Sí, yo soy de... Es otro tipo de metal. ¿No? De los Judas, ¿no? Claro. No, tú eres más de los Iron Maiden. Soy de Maiden, sí. Ya, lo sé. En otro programa podríamos hacer un... Un duelo, Judas-Iron. Venga, lo hacemos. ¿Lo hacemos? Claro que sí. Ya, pero igual no. Igual en otro programa que no sea este. Que bien, bien, me gustó el Steve Lehman este. Steve Lehman Octet. Guay. Pues nada, si te parece, seguimos con otra banda noruega. Abríamos el programa con el trío de Helge Lien, y que era una banda noruega. Estos también son noruegos, concretamente de Oslo, y hacen una música también un tanto experimental. Es un cuarteto. En esta banda... Hay voces también, no es instrumental solamente, tiene temas instrumentales y tiene temas con voz, que vamos a escuchar concretamente tiene voz, y bueno, es una chica que toca el contrabajo y canta, y luego el resto de la formación es saxo y trompeta, me parece, y batería. Saxo, trompeta, batería y contrabajo. Anda, qué guay. Sin piano, a mí me encanta que no haya piano. Sin piano, ¿te gusta que no haya piano? Eso es. Ni guitarra tampoco. Que molestan por ahí. Las guitarras molestan mucho, sí. ¿Y cómo se llama el grupo para buscarlo? Se llama Pixel. Ah, Pixel. Pixel. Que este está y en nada, inglés el nombre, ¿eh? Pixel. Sí. Tienen nada más que dos discos. Reminder, del 12. Y del 2014, We Are All Small Pixels. Todos somos pequeños píxeles. Onda, mira, me identifico. Sí. La canción se llama Be Mine. Pues muy bien, espera que ahora la he perdido una vez más. Ahí va. Feeling that Pixel. Pixel. Sí, es pues muy poppy, ¿no? Muy comercial. Sí, bueno. Sí. Incluso el nombre es guay, ¿eh? Sí. Es comercial, ¿no? Sí. Y pop. Y no sabía lo que era, digo, a nivel que es un pixel. Pixel. Y luego ya me explico bueno, lo de las cámaras y todo este sí, rollo. Yo tampoco lo sé muy bien, ¿eh? Ya bueno, tu explicación... Mi explicación dejó mucho que desear. No, no, pero lo entendí, lo entendí. Me he dado cuenta que era lo de las cámaras. Pero bueno, sí. Que todos somos pequeños píxeles, dice título del disco, y es verdad, ¿no? No sé cuántos píxeles tenemos, pero... Millones, ¿no? ¿O qué? Seguro, ¿o que seguro que más. Seguro que más. Pues bien, bien por píxel. Bueno, pues no sé. ¿Qué podemos...? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos ahí poner... unos cuantos sí, que nos quedan, ¿no? Sí, bueno... ¿Qué te apetece? Traje el último disco de César Latorre, que estuvo el otro día en tu programa y me imagino que... Que pusisteis unos cuantos temas, pero bueno, ya que es un disco que acaba de salir, que es un músico... excelente del país de la tierrina y bueno yo creo que hay que ponerlo y escucharlo y promocionarlo y decirlo mucho que mola. ¿Y cuál ponemos del disco? Ahora sí que te lo voy a dejar a tu elección. Es que ya pusimos unas cuantas, a ver si ponemos una que no hayamos puesto. Es que no me sé los títulos, entonces, como tienes todo el disco... Hostia, pero es que hay un título aquí muy difícil, que no voy a poder decir. Bueno, luego te lo llevo para allá y lo dices tú el título, ¿vale? Atrévete, hombre, ¿qué más da? Yo creo que... No me voy a atrever, ¿eh? Lo voy a poner y luego lo... Tú lo dices. Tienes que dar unas clases de inglés. No, pero es que esto no es inglés. No es inglés. ¿Qué te pareció? Bueno, estábamos debatiendo sobre cómo decir el nombre este que viene en griego. Y estaba yo intentando hacer memoria de las clases de griego de tercero de BU, que se hace más de 25 sí, años. Pero estabas casi sacándolo ya, ¿eh? Estaba, lo tenía ya casi. Pero acabó muy pronto la canción, no sabía, no me acordaba que duraba tan poco. Es una especie de outro, ¿no? Para cerrar el disco. Sí, sí, sí. Y está en griego. Está en griego, no sé, vegiletai o algo así, creo entender, pero... Con puntos suspensivos, porque esto continuará. Ay, amigo, claro. En un próximo disco. A mí me hace mucha gracia el título de la 8, ¿no? Que es Calle Roncal 17, bueno, quinto A. Es el gran clásico del disco. Sí, ¿eh? Que es donde vivió él, claro. Ah, vale. Es que yo vivo en la paralela. ¿Ah, sí? Claro. Eso me llamó la atención. Sí, de hecho cuando entonces tocó en el concierto, éramos vecinos, joder. Sí, cuando tocó en el concierto había un vecino de él que vivía al lado, en el portal de al lado, algo así. Y de hecho que le escuchaba tocar el piano. Anda. Bueno, es que la calle Roncal es bastante famosa en el mundo entero. Sí, sí. Sale desde Gaspar García Laviana hasta Juan Álvaro González, creo. Y bueno, pues ahí vive mucha gente, claro. Pues ahí vamos entonces, con la canción. Venga, pues la de Roncal. Thank you. ese y casi se me cuela la siguiente. Y estaba ahí César Latorre con su Calle Roncal. ¿Qué más? ¿Qué tienes tú el disco ahí? Calle Roncal número 17. Es que la dirección exacta no me la sé. Quinto A. Que es donde nació el tío. Nació ahí. Sí. Ajá. Grandísimo pianista que lo tenemos aquí cuando viene de vacaciones. Está en Londres, ¿no? Sí, ahora en Londres está viviendo. Y nada, en este momento culminante de la noche vamos a mandar un fuerte saludo a Martín, que nos está escuchando. ¡Martín! ¡Martín! ¿Martín, ¿Martín quién? ¿El que está en todos los conciertos? Martín, claro, Martín. En más de uno a la vez. Sí, el que sí, el que se multiplica. Sí, sí, como, se multiplica. Como los panes de Jesucristo. El otro día llegué creo que fue a la caja de músicos. Sí. Y dije, hombre, Martín, estás por aquí. Yo creo que si voy al Plaza 12 también estás allí. Me decía, también estoy ahí, estoy en los dos. Es que están todos, y es increíble. Porque muchos viernes voy al Plaza 12 y está. Y el viernes pasado fui a la caja y también estaba. Por variar, dijiste, yo creo que no me encuentro a Martín. Yo creo que este hombre está los dos a la vez, ¿no? Es como Dios, pero más guay. Sí, sí. Sí, sí, porque es como Dios, pero en los bares, ¿no? Pues dicen que Dios está en todas partes, él está en los conciertos. Donde tiene que estar, donde hay que estar. Claro que sí. Claro que bueno, sí. Pues después de este saludo, de este saludo a Martín, ¿con qué continuamos? Pues no sé, la verdad es que tengo aquí la hoja. Bueno, si te parece, podemos escuchar a Kenny Wheeler, claro, que falleció hace poco, como sabrás, a finales del 2014, nos dejó este trompetista. Ajá. Y fliscornista, se dice. Bueno, sí, yo no lo voy a intentar, por si acaso. Tocaba la trompeta y el fliscorno. Y sí, murió a finales de octubre, creo, del 2014, Kenny Wheeler. Uh-huh. Y dejó un disco ahí recién editado que se llama Songs for Quintet, canciones para quinteto. Y bueno, muy bonito, así, con fliscorno, saxo, guitarra, una formación de quinteto, fliscorno, saxo, guitarra, contrabajo y batería. Muy guapo. A la guitarra hay un tal John Parricelli, que no sé si lo conoces. No. Bueno. Pero seguro que es cojonudo. Sí, sí. Además, en esta canción que vamos a escuchar tiene mucha presencia la guitarra, más que cualquier otro instrumento. Uh-huh. Y nada, el tema se llama The Long Waiting. Algo así como la larga espera. Pues venga, no esperemos más. Esperemos más. Thank you. Acabose. El acabose. Qué fatiga, ¿eh? Joder, es que... pillan las canciones. Sí, sí, sí, sí. Uf, esta larga distancia. Entre que lo separa. Porto y las carreras que te estás pegando. Madre mía. Estoy bajándolo. Sí, sí, lo estás sudando. Sí, sí. Que nada, es que claro, me entretienes ahí, me empiezas a estamos contar cosas aquí, ahí. En off. Sí. Off me despisto, record. Me despisto. Que yo querría escuchar el último disco de los Bath Plus. Los Bath Plus. ¿Eh? Ah, pues. ¿Viste qué bien lo pronuncié? Pues lo podemos escuchar. Lo podemos escuchar. Porque estos molan, ¿eh? Sí, The Bath Plus es un clásico, ¿eh? Una banda. Yo me imagino que en tu programa la habrá puesto mucha sí, gente. Sí, sí. Yo alguna vez los puse. Luego aparte tienen mucha influencia del rock y con muchas versiones. Nirvana, Rush, por ejemplo. Hacen el Tom Sawyer. Muchas canciones. Sí. Tienen versiones hasta de Stravinsky. Tienen un disco ¿sí? de. Sí, sí. Un disco dedicado a Stravinsky. A mí me molan mucho, la verdad. Cada vez que los pongo me dan muy buen trío ahí muy, muy potente. Uh-huh. O sea, es esa formación que decíamos tan, tan guay, ¿no? De contrabajo, piano y batería. Y tan novedosa, ¿no? Tan estándar, ¿no? Que decías antes. Bueno, el último disco se llama Inevitable Western. Es el décimo álbum. Uh-huh. Y en este caso son 10 canciones propias. No hay ninguna versión, cosa que es poco habitual en ellos, porque siempre meten alguna canción o varias, ¿no? Uh-huh. Normalmente meten varias versiones. Y en este caso pues son todo temas propios. Son 10 canciones originales de ellos. Cada canción es de uno de ellos. La que vamos a escuchar es del pianista. La que vamos a escuchar ahora es de Ethan Iverson, que es el pianista. Bueno, completan la formación David King a la batería y Reid Anderson al bajo. Uh-huh. Y esta es del pianista, la composición de Iverson. Pues muy se bien. Llama Mr. Now. Ahí va. Ay, mierda. Otra vez que entró a Weckel. Weckel, este es un pesado que quería entrar otra vez, ¿eh? Thank you. Estaban estos de Bad Plus, que nos encantan, que me gusta mucho. ¿Cómo sabes cuándo va a acabar la canción, eh? Lo tengo controladísimo. Sí, sí, ya sí. Ves las carreras que me pego. Lo he controlado que no, lo tengo. No. Ahora te levantaste justo cuando ya estaba acabando. Y... Hombre, alguna coincidencia de vez en cuando. Con una seguridad que... Sí, ¿eh? Llegué aquí, pum, y me puse los cascos y nada, y acabó. Qué guapo, que siempre fuera así. Sí. Pues qué guapo que estés aquí también, que hayas venido una vez más... Y muchas más que vas a venir. Cuantas veces me invites, ya lo sabes. Encima esta última vez fue un poco embolado, que te lo dije de un día para otro, bueno, y aquí estás. Pero se improvisa, hombre, no pasa nada. No pasa nada. Y mola, ¿no? Claro. Nos lo pasamos bien. Nos tomamos aquí un chupito, claro, dos. Una botella de vino. Y ya está. Y nos lo pasamos de... Eso, muy bien. Efectivamente. ¿Y con qué vamos a acabar? Pues, bueno, aprovechando que viene San Campostrío... como decíamos antes, el viernes a las 10:30 están en el Plaza 12, San Campos, Horacio García y Iago Fernández. Pues es un lujo poderlos disfrutar otra vez aquí en Gijón, en un sitio muy interesante como es el Plaza 12. Lugar, bueno, pues muy interesante para escuchar música. Se puede escuchar música, la gente está callada. Sí, está increíble, muy acogedor. Además, tiene buen sonido y... Y está ahí en el barrio, joder. Muy bien decorado. Está muy bien decorado. Y eso. Con muchas pantallas de televisión por todas partes. Sí, sí. Pero bueno, es interesante que haya sitios, cada vez haya más sitios que programan música en directo. Siempre incidimos en lo mismo, pero creo que es importante destacarlo, ¿no? Yo creo que es una suerte... Y el esfuerzo que hacen los hosteleros, sí, ¿no? Comentamos sí, antes, por supuesto. La gente que tiene un bar en hacer una actuación que no es sí, fácil. Sí, porque siempre es un riesgo, ¿no? Porque nadie te garantiza que te va... Al final tienes que pagar a los músicos y todo conlleva unos gastos que muchas veces no se ve... Uh-huh. Bueno... No se recupera ese dinero, ¿no? Y estás ofreciendo a la gente algo muy interesante, ¿no? Y siempre se agradece pues que los hosteleros apuesten por este tipo de cosas que no siempre son muy, muy rentables para ellos. Con lo cual yo creo que en estos tiempos que corren, ¿no? Es de... Pues larga vida, ¿no? Al rock and roll, como decía el disco, pero larga vida a la música en vivo. Por supuesto. Bueno, yo creo que eso no peligra, ¿no? Hombre, esperemos. No peligra, pero bueno, que haya lo máximo posible. Pero que ¿no? haya, que haya. Que haya, para poder verlo y tocarlo. Pues nada, ha sido un placer, una vez más, otro lunes en La Voz del Árbol. Y los que te quedan, majo. Y los que me quedan. Bueno, Aníbal, un abrazo. Lo que quieras, otro a ti. Venga, chao. Chao.